a borrar fronteras y a integrar naciones. Levantamos la cortina. Exacta en que tengo que partir. ¿Cuántas son las señales que tengo que seguir? Si siempre viaje solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad. En la ciudad. Vamos con los mensajes y enseguida vamos con los miembros del programa y sus distintas miradas. Carlos Pese, hola Gabriel, ¿cómo estás? Yo bien, por suerte, hice una bonita tarde y esto levanta el ánimo. Te me pide un favor, bueno, dice que fue un gran momento escuchar al general Fabián Brown. Anoche volvimos a escuchar la entrevista con Marcos y está muy buena, gracias, que esté fenómeno. Un gran abrazo, Carlos. Faustino Velasco, hoy más que nunca hay que recordar a Perón con aquellos ni apresurados ni retardatarios. Todo en su medida y armoniosamente. Muchas gracias a los amigos que se siguen comunicando. Lucio Pedro Averastain Ponte. Las concepciones de Brito Lima, López Rega, Osinde, Bandor, Felipe Romeo son las que precisamente dan cuenta, dice Lucio, de que no nos alcanza con declamar somos peronistas. Debemos ser, por convicción, profundamente antifascistas y repudiar a cualquier engendro filonazi que aparezca entre nosotros. Para que Perón no empiece a morir, hay que rescatar a su pueblo de la mediocridad de los tibios, que se pasan señas con los traidores. A ver, hay más. Campana de Palo nos hace llegar un texto muy profundo, muy interesante, de balance, de Juan Domingo Perón, realizado por Jorge Abelardo Ramos en 1974, tras el fallecimiento. Gracias a los amigos de Campana de Palo. Gracias, Marcelo Rey, por estas difusiones que estamos observando. Walter Rabioso. Cornejo es un caradura. La calificación de deuda nacional que los perjudica es la de la Argentina, que ellos gobernaron, en el caso de la UCR, que ayudaron a gobernar mirando el costadito quietos, sin molestar. Antonio Seminara, el Tano, que después lo vamos a tener. Hoy los trabajadores de la empresa APP Globo, que realizan deliveries, realizaron un paro internacional. Nuestro oyente y comentarista estrella Hernán Vázquez no dijo nada al respecto, claro, porque no le conviene. Claro, aquí obviamente Hernán Vázquez responde, el Globo nunca para. Y dice, los hay más activos y más contemplativos, pero todos trabajan. Y cita a Aristóteles, ¿cómo estamos hoy? Arrancamos con Daniel Pérez y después seguimos con el resto del staff. Buenas tardes. En este primero de julio, un recuerdo... Un recuerdo de aquel día terrible en que nos enteramos del fallecimiento del general Perón. La noche anterior con un amigo, compañero, un excelente militante y gran pintor, muralista, el negro Andrés Acosta, estábamos en el bar La Giralda, sobre Avenida Corrientes. Éramos habitués de ese lugar, hacía muchos años, a pesar de que los dos éramos muy jóvenes. Y entró un muchacho, un poco mayor que nosotros, casi rondando los 30 años, con un par de cámaras fotográficas de las que se usaban en aquella época colgadas al hombro, y se sentó a tomar un café. Los mozos enseguida se acercaron a él y se pusieron a cuchichear, a hablar, ¿sí? Cuando todo se tranquilizó y se relajó un poco, le preguntamos a los mozos quién era, y nos dijeron que era un fotógrafo de la revista Gente. Creo que era de la revista Gente. Y que les había dicho que el general estaba muy mal. Entonces, sin pensarlo, nos acercamos a la mesa y le preguntábamos. y nos lo confirmó. La información que tenía, había estado haciendo guardia fotográfica. La información que tenía era que el general estaba muy mal, muy mal. Hasta ese momento nos parecía imposible que el gran mago, el hombre que sacaba de la galera conejos y palomas cuando las necesitaba, pudiera morirse. Hasta ese momento nos parecía inconcebible una Argentina sin Perón. Sin Perón vivo, digo, ¿sí? A pesar de que eran tiempos tremendos, de muchísima violencia. Pero eso es harina de otro costal, es para analizar en otro momento. Nos parecía imposible un Perón muerto. Creo que nos parecía imposible porque la mayoría de nosotros tenía sus padres vivos. Y uno no concibe la vida con los padres muertos. Fue doloroso crecer, ¿eh? Fue doloroso crecer en lo colectivo y en lo individual. Fue doloroso crecer, fue una noticia devastadora. Me sentí desnudo, sin protección. Se había muerto la eterna sonrisa. Cuando nos iba mal y cuando nos iba bien, la eterna sonrisa se había muerto. ¿Cómo íbamos a discutir ahora? ¿Qué íbamos a discutir ahora? Por supuesto, cuando el fotógrafo nos dio esa información, manoteamos el teléfono público que había en la Giralda. Y llamamos a nuestro responsable. Y le dijimos la información que teníamos. Nadie podía creer esto. Nadie podía creer que esto sucediera. Pero sucedió. Sucedió. El Gardel de la política se nos murió. El Padre Eterno se nos murió. Se nos murió físicamente, digo. Porque hoy como ayer seguimos siendo peronistas. Por tanto, Perón superó a la muerte. Perón, Eva Perón, superaron a la muerte. Pasa con muy pocas personas eso, ¿eh? Creo que pasó con Néstor Kirchner también eso, Superó la muerte. Y con algunos dirigentes. Con algunos dirigentes. Fue doloroso, pero hubo que seguir adelante. Hoy recordamos aquellos días. Recordémoslos con alegría. A pesar de que en toda reunión familiar la silla vacía genera un poco de angustia. Recordémoslo con alegría. Recordémoslo con alegría. Fue un hombre que amó su pueblo. Y fue un hombre que tuvo el privilegio que tienen muy pocos. Fue amado por su pueblo. Es amado por su pueblo. Gabriel Fernández me pedía un recuerdo del general. Se podrá hablar mucho de aquellos días, pero eso debe ser hecho en otro momento, me parece, ¿no? Recordemos esos brazos abiertos cuando saludaba, que parecían contener el mundo, y esa eterna sonrisa que nos aseguraba que todos podíamos ser felices. Podíamos y teníamos el derecho de ser felices. Les mando un gran abrazo. Les mando un gran abrazo en este día de sensaciones encontradas. Y cuando se empieza a perfilar la entrada de un rayo de sol en la política, la seguidilla de caídas de esta banda mafiosa, seguidilla de caídas que todavía no se ha detenido, augura tiempos mejores. Probablemente turbulencias también, ¿eh? Probablemente turbulencias también. Los malos, como en las películas, no se entregan sin hacer algún desatino. Habrá turbulencias, pero habrá tiempos mejores. Les mando un gran abrazo. Les mando un gran abrazo y les pido, como siempre, que se cuiden. Vinimos al mundo para ser felices. Y en eso estamos. Un abrazo. Muy sentidas las reflexiones de Daniel, ¿eh? Realmente a fondo. Quiero decir que estamos preparando un operativo comando para secuestrar al perro, ¿no? Ya que hemos desarrollado tantas acciones violentas, ¿por qué no resolverle ese problema que parece fastidiarlo? Porque es como un entorno, un clima. Claro, acá, por ejemplo, Seminara dice que es muy buena señal porque está cabalgando. Esa sería la idea. Y Daniel narra que son los perros que le cantan a la luna. Yo creo que se puede hacer un operativo comando para detener a esos perros. O si no, yo intuyo que, como va a hablar por teléfono, los mete adentro, ponele del baño, ¿eh? O los deja fuera en el patio. Entonces empiezan a ladrar. Hay que soltarlos. Una vez que vienen, olfatean que uno está haciendo una cosa, qué sé yo, agarra y les da el olivo, les tira un hueso, una cosa así. Pero digo, para operar sin violencia sobre estas situaciones. Gracias, Daniel. Un fuerte abrazo. Y bueno, muy muy muy linda la reflexión, y creo que, ¿sabe qué? En el fondo transmite las percepciones de aquella jornada. Esa sensación múltiple de sensaciones cruzadas que atravesó a la sociedad y sobre todo al peronismo durante esa jornada. ¿Quién mejor que Daniel para narrarlo? Vamos a la pausa y seguimos con el staff de Ya Nada Será Igual. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Inicio de espacio publicitario. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. Crecé con nosotros. No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos.